Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su estación favorita, Mi Vida es Música. Bien, en esta mañana hablaremos de un tema muy particular y sencillo: los jóvenes, la clasificación de los jóvenes mediante su música. Y es para mí un honor dejarles el micrófono a mis compañeros expertos en cada tema, cuál será: electrónica, clásica moderna, pop y banda. Adelante, compañeros. Buenos días, Samuel. Hoy es un gusto pues presentar este estereotipo de jóvenes que es de electrónica. Pues mi nombre es Antonio Gómez, para empezar. Así que les voy a comenzar a platicar un poco sobre cómo son los jóvenes que escuchan pues la electrónica. Pues estos jóvenes son un poco extrovertidos, les gusta andar de fiesta, les gusta estar bailando y estar escuchando música por todos lados, les gusta pues literal hacer mente todo, y son unas personas pues locas, divertidas. Buenas tardes, gracias por la presentación, Samuel. Esta tarde les voy a hablar de la música clásica. Estos jóvenes se sienten identificados con este tipo de estereotipo de música, y esto ocurre por la imagen o concepto que se tiene de ella. Una música, como su propia denominación indica, culta, seria, que invita a la reflexión, que no supone participación por parte del oyente, que es el resultado de una sensibilidad individual y creativa superior. Muy buenos días, Samuel. Para mí es un honor poder estar aquí en tu radio y que la gente nos esté escuchando, porque, como tú dices, es un tema sencillo pero importante. Y es bueno hablar de estos temas mediante este medio de comunicación, para que la gente conozca y sepa la clasificación, si se puede decir así, de los jóvenes de la actualidad, de los jóvenes que el día de hoy nos rodean. Y es importante llevar estos temas a cabo para que sepamos su entorno y su forma de ser mediante la música que el día de hoy se está hablando. Bien, el joven en la actualidad pues es extraño. Es una persona que se identifica por su estilo y por ello existen variables. Una variable es el estilo de vestir, el estilo de música y el estilo de hablar. El joven es así, caracterizado por su estilo particular, o si se puede decir personal. El joven pop, que el día de hoy hablaremos de él y que es llamado así, es un joven que es estético, o trata de ser estético en cada aspecto, lo más posible que él intenta hacerlo, pues lo es. Hablando de estética, pues se habla de una vestimenta, del habla, de comportamiento. Este joven es capaz de interpretar cada situación y hacerla a su conveniencia. Entonces es importante que sepamos de este joven, del joven pop, que tiene una autoestima alta y una estética muy, muy cuidada, si se puede llamarle, porque trata de verse bien ante cualquier situación. Y esto es importante porque los jóvenes tratan de verse lo mejor posible, y este joven pasa ese límite. Quiere verse siempre lo mejor posible y estar presentable ante cualquier situación. Trata de ver estética en su comportamiento. Este joven, repito, es capaz de interpretar cada situación y hacerla a su conveniencia. Es un joven que, por su estética, pues tiene su autoestima alta, una autoestima y una mentalidad capaz de sentirse a gusto en cualquier parte y capaz de realizar cualquier cosa. Entonces, con ello me refiero a que en cualquier situación que este joven se encuentra, pues trata de hacerlo a su conveniencia y sentirse en su zona de confort mediante su estética y su autoestima. Entonces, es así como el joven pop se identifica entre una sociedad y que la gente sepa que los jóvenes el día de hoy pues se identifican con la música que ellos escuchan y tratan de verse o de transmitirla mediante sus comportamientos. Y es así como el joven pop trata de, por su estética y su comportamiento, trata de identificarse. Los jóvenes que escuchan banda corridos se creen de rancho aunque nunca hayan pisado un rancho en su vida. Son muy románticos, pero pueden llegar a ser un poco molestos, ya que insisten mucho con las mujeres. Se visten con ropa muy costosa, les gustan las camionetas grandes, son agresivos cuando se trata de mujeres. Por ejemplo, si tú te le quedas viendo a su novia, puede pues haber problema porque lo tomaría como una ofensa. Les gusta tomar mucho y tienen formas peculiares de hablar. También les gusta mucho la fiesta y en sus fiestas suele haber mucho alcohol.